soñar no es solo un acto político necesario, sino también una connotación de la forma histórico-social de estar siendo mujeres y hombres. Forma parte de la naturaleza humana que dentro de la historia se encuentra en permanente proceso de devenir. Haciéndose y rehaciéndose en el proceso de hacer la historia, como sujetos y objetos, mujeres y hombres, convirtiéndose en seres de la inserción en el mundo y no de la pura adaptación al mundo, terminaron por tener en el sueño también un motor de la historia. No hay cambio sin sueño, como no hay sueño sin esperanza. No hay utopía verdadera fuera de la tensión entre la denuncia de un presente que se hace cada vez más intolerable y el anuncio de un futuro por crear, por construir política, estética y éticamente entre todos, mujeres y hombres. La nueva experiencia de sueño se instaura en la misma medida en que la historia no se inmoviliza, no muere. Por el contrario, continúa. En realidad, siempre que se considere el futuro como algo dado de antemano, no hay lugar para la utopía, es decir, para el sueño, para la opción, para la decisión, para la espera en la lucha, única que existe en la esperanza. No hay lugar para la educación, solo para el adiestramiento. Como proyecto, como diseño del mundo diferente, menos feo, el sueño es necesario para los sujetos políticos transformadores del mundo y no adaptables a él. Una de las tareas del educador o la educadora progresista a través del análisis político serio y correcto es descubrir las posibilidades, cualesquiera que sean los obstáculos, para la esperanza, sin la cual poco podemos hacer porque difícilmente luchamos y cuando luchamos como desesperanzados o desesperados, es la nuestra una lucha suicida, un cuerpo a cuerpo puramente vengativo. Nosotros somos militantes políticos porque somos maestros y maestras. Nuestra tarea no se agota en la enseñanza de la matemática, de la geografía, de la sintaxis o de la historia. Además de la seriedad y la competencia con que debemos enseñar esos contenidos, nuestra tarea exige nuestro compromiso y nuestra actitud a favor de la superación de las injusticias sociales. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de dónde nos estés escuchando. Acá Las Cuerpas, con el segundo programa de la segunda temporada. Qué linda la tarde, ¿no? Qué lindo la tarde, me gusta que sea de tarde. Está lindo, ¿sí? No, es como otra energía, ¿no? Que la noche es como más... Como más oscuras nos poníamos, puede ser que ahora estamos... Pero totalmente de acuerdo. Las hojitas en la ventana, como más... No solo la presencia de Anahí trajo romanticismo a Las Cuerpas, ¿no? Como me parece que el horario también lo hace. Estamos como censurándonos bastante en la producción de los programas, con el contenido, con lo que decimos. Hay como algo ahí que el horario nos limita un poco, ¿no? Sí, yo creo que fue estratégico. El cambio que nos hicieron, me parece, ahora que lo estoy pensando y analizando, me parece que fue adrede esto de pásense a la tarde, que estamos buenos. No lo había pensado. Y nos encerraron en el estudio recién. ¿Tendrá que ver eso con el encierro que nos hicieron? Quiero que se sepa, ¿no? Que nos acaban de encerrar adentro del estudio, gente. Una mujer avisarnos que estábamos con la traba de la puerta cerrada, o sea, totalmente incomunicadas, salvo por ustedes, los oyentes, no sé qué haríamos. Acá adentro encerradas. En un rato nos vamos a volver a fijar y cualquier cosa les avisamos para que hagan algo. Bueno, me parece que el otro día escuchando la retransmisión, nunca nos presentamos, me pareció, ¿no? Ah. ¿Se dieron cuenta? Nosotras creemos que todo el mundo nos conoce, que ya nos escuchan, pero podemos, ¿no?, hacer una pequeña presentación para quienes se suman esta segunda temporada de Las Cuerpas. Hola, Pato, ¿cómo andás? Hola, muy bien, mi nombre es Patricia Zavala, no lo digo porque me han dicho mis compañeros de Radio Grito que no es un nombre de radio, qué mal. Hola, Connie, ¿cómo estás? Hola, More, ¿cómo andás? Hola, Pato. Yo quiero saber, porque una vez vi una publicidad ahí, un tríptico de mujeres quemando, y yo leía, y yo no encontraba a Morena, no la encontraba, digo, se olvidaron. Ay, chicas, es mi identidad, es mi identidad. A vos te bajó el nombre. Yo tengo doble identidad. Claro. ¿Viste? Son cosas que uno va sabiendo en el transcurso. O sea, cuanto más te acercás al vínculo conmigo, te vas a ir enterando. Una caja de Pandora. ¿Entendés? En el próximo programa contamos. Lo voy a contar. Me llamo Gisela, chicos. Me llamo Gisela. Me han puesto de nombre Morena, nombre que me encanta. Por eso es que sucedió de esa manera, el Morena. Veo que va aparte conmigo, ¿no? Sí. Eso condice el nombre con la persona, ¿no? Porque yo conozco un montón de morenas rubiecitas y de ojos claros. Y dije, ay, en ella la pegaron. No, la pegaron las que me lo pusieron después, no mis padres cuando nací. Bueno, ¿podemos comenzar el programa? Ahora sí. Y basta de chachara. Vamos a comenzar el programa contando de qué se va a tratar, qué es lo que vamos a hablar. Hoy vamos a estar indagando un poquito sobre las mujeres y la educación. Algo que, para entrarnos en tema de todo lo que está sucediendo en la educación pública en estos tiempos, nos pareció oportuno hablar de la mujer, el rol de la mujer en la educación en la historia y hoy. Estuvimos investigando un poquito, como siempre, oprimidas, silenciadas y demás. La mujer tardó en acceder a la educación. La educación fue mutando un poquito porque se educaban para ser esposas y no para ser profesionales. Estuvimos charlando con maestras, mujeres y educadoras de acá del Valle. Vamos a tener una telefónica. Y también investigamos sobre grandes educadoras de la historia y sus vidas y qué hicieron, qué aportaron, ¿no? Por lo general, estas grandes revolucionarias fueron feministas o socialistas o anarquistas y generaron y dejaron una semillita en cuanto a lo educativo y lo pedagógico, al cambio de paradigma, ¿no? Sí, agregar a esto que de la cantidad de mujeres que han trabajado por y para la educación en nuestro país y en el mundo, hemos elegido algunas. Sí. Hay muchísimas más de las que nosotras traemos hoy al programa. Y también agradecerles, las cuerpas le agradecen a Tamara, que formó parte de la producción de este programa. Hemos tenido unas charlas muy hermosas con ella. Es la voz que sale al principio en el audio. Gracias, Tamara, muchas gracias. Tiene mucho que ver con el programa de hoy. Y también inspirado en aquellas que quizás no siendo docentes, no estando en las aulas, que también enseñan a través de ejemplos de lucha, de resistencia, a todos esos y esas maestras y maestras está dedicado este programa. Y ¿querés que pasemos los teléfonos, Pato? Dale, te puedes comunicar con nosotras al 1557-0127, mensajito de texto, WhatsApp y demás. El teléfono de línea es el 499-312. Nos podés escribir al Facebook Las Cuerpas Prod. Puedes escuchar este programa por www.radioelgrito.com, online desde todo el mundo. Muy bien. Y también queríamos dedicar este programa a la lucha docente que se está realizando ahorita en todo el país. Apoyamos la escuela pública, la lucha docente y repudiamos la represión que se llevó a cabo el pasado domingo en la ciudad de Buenos Aires, en el Congreso. Reprimieron a docentes mientras estaban armando pacíficamente una escuela itinerante. Fueron reprimidos, golpeados y encarcelados. Hubo 4 docentes que estuvieron presos. Así que este programa también está dedicado a la lucha docente y a todas las maestras, los maestros, las educadoras y los educadores de Latinoamérica y el mundo, porque no. Chicas, ¿les gusta esto que traje? ¿Qué es esto? Es la cortina del programa de Señorita Maestra. ¿Qué programa? No, no lo conozco. Chicas, Señorita Maestra. ¿Era por Jacinta cable, Pichimagüida. ¿Lo pasaban? Jacinta Pichimagüida. Ay, no, qué mal, cómo se nota el abismo generacional que hay entre nosotras. ¿Puedo creer que no conocen a Jacinta Pichimagüida? Mi mamá me lo nombraba Jacinta Pichimagüida, no, pero no de ahí a conocerla. No puedo creer, qué pendeja. Que decime que lo veías por ATC, Morena, seguro. Y obvio, claro que seguro por ATC o por canal, no sé qué canal estaba, canal 13, no sé qué canal era. Ay, ¿vos veías esto? Por, obvio, yo me crié viendo Señorita Maestra. Yo como tantos, por favor, escriban mensajes los que recuerden a Jacinta Pichimagüida, a Cirilo. A Cirilo, que era el morochito, el negrito con rulitos que estaba. Y estereotipos y estereotipas del programa. A esto, ah, ¿no? Ah, de este programa viene el Palomitas Blancas. Palomitas Blancas, que era el portero que hablaba en español. Y les decía mis palomitas blancas a los niños y a las niñas del programa, de la escuela. Y después había una que se llamaba Telvina, que era rubia, de ojos celestes. Con plata, seguro. Con plata, y todos estaban enamorados de ella. No, pará, yo me acuerdo lo mismo, pero de una novela mexicana. No me acuerdo el nombre, pero era la maestra. Todo el curso de niños y niñas, que también se repetía esto, la linda con plata, el que se las mandaba todas, el que era pobre. Claro, el gordo. ¿El que era gordo. Pobre era negro? Obvio. Seguro era más morocho que todos, sí. Y sí, era como una repetición, ¿no? De esta historia y de donde la mujer... Es la maestra, la más querida, la que el instinto maternal a flor de piel, ¿no? Este estereotipo de... Claro. ¿Cómo era la maestra? Jacinta Pichimagüida era rubia, hermosa, suave, dulce, tierna, instinto maternal, no gritaba. Era como... Sí, eso, como lo que estuvimos investigando acerca de la mujer en la educación hace varios años atrás. Es un rol que solamente puede ejercer la mujer, ya que es una extensión de la casa. Y el rol es para con los niños y niñas, o sea que es de la mujer. Claro, ¿quién se tiene que ocupar de los niños y las niñas? La mujer. Las mujeres. Acceden a ser maestras ya solo con el estudio secundario. Cuando salen del secundario ya tienen título de maestra, o sea que pueden ejercer tranquilamente. No es algo, por eso es que no es algo del varón. El varón entra en la educación siendo profesor de secundario, porque tiene acceso a la universidad, claro. No como maestro. Hoy en día un poco más o menos, no de a igual manera, pero si entramos a un terciario de magisterio, me imagino que el porcentaje sigue siendo mayor de mujeres, ¿no? Sí, sí, seguro. Digamos que en realidad, siendo que a las mujeres... todo el proceso que tuvo que haber para que podamos acceder a la educación universitaria, en esto, en lo que es la enseñanza primaria, era, como decía More, ¿no? Algo que estudiaban piano, listo, enseñaban piano. Estudiaban, enseñaban, como que se daba más naturalmente que la mujer se dedique a la educación, y siendo que al hombre siempre le fue permitido dedicarse al rol de la educación, parece ser que no es lo que más elige, porque lo demuestran las estadísticas, que hay muchas más mujeres que eligen dedicarse a la educación primaria, a los niños, a todo lo que tenga que ver con algo que se considera innato, digamos, de la mujer, y el hombre quizás no lo elige tanto, no se le de niño quizás no se le ocurre esto de poder elegir ser maestro. Sí, esto, ¿no? Los sectores universitarios, sí, a lo que sería la creación de conocimiento. Y sí, porque si vamos a la niñez, sos niña, niño, ¿a quién le regalan el pizarrón con las tizas para ser maestra? A las niñas. Los varones no les regalan un pizarrón. Y entonces termina siendo género también desde la infancia esa construcción de la maestra, ¿no? Más allá de que va ligado a el instinto maternal y todo esto que bueno, cuando surgen las grandes pensadoras y revolucionarias dentro de la educación, se desprenden de esto. O sea, no somos maestras porque somos madres, porque tenemos ese instinto. Somos maestras porque queremos enseñar otra cosa, ¿no? No ligado a eso. Sí, también. Pensamiento crítico, Freire, ¿no? Creo que también fue uno de los pedagogos pensadores que hablaba, claro, de esto, ¿no? De la tía. Freire decía, sí, la tía en Brasil. La claro. tía, pero si partimos desde la antigüedad, ¿no? En el siglo XIX, hasta los 22 años, las mujeres estaban bajo la tutela de sus padres, del padre. Después se casaban y estaba bajo la tutela de los maridos. Y el marido era el que accedía o no a que ella estudiara. Las primeras mujeres que estudiaron en las universidades iban vestidas de hombre, eran mujeres de clase alta, no todas las mujeres se les estaba permitido el estudio. Entonces ahí, como decía bien More, con el secundario, y bueno, podés ser maestra si quieres hacer algo. Acá las primeras maestras fueron traídas por Sarmiento, que por lo que estuvimos investigando tenía una visión sobre el rol de la mujer en Argentina, pero también el modelo eso. Norteamericano, claro, republicano, ¿no? Sí. La maestra es un modelo republicano norteamericano. Sí, sí, sí. De hecho trae, ¿no? Trae mujeres y trae maestras acá que fueron las que les enseñaron, ¿no? A las nativas de acá ese rol. Es como las mujeres son las maestras, pero están bajo el orden de este hombre, Sarmiento, que es el que crea supuestamente la educación, ¿no? Crea la educación pública, varón, pero él no tiene ese acceso, ¿no? Ese enseñar con los niños. Claro. Trae estas mujeres. Como leímos acá en un artículo, el hombre era el encargado del saber y la mujer solo de transmitirlo. Las mujeres no estaban capacitadas como para el saber, ¿no? Solo cuidar los niños y transmitirlo. Por eso, hoy en día sigue siendo, como veníamos diciendo, una de las profesiones donde más mujeres hay. Sí, también porque es un lugar desvalorizado de la mujer, ¿no? También en esa época. Es un trabajo también desvalorizado, poco remunerado. Económicamente, el ser docente, el ser maestra. Ah, ¿qué vas a hacer? Ah, bueno, maestra o maestra jardinera, que es fácil. Hoy en día sigue ese peso. Lo vemos hoy en día, claramente, con esto, con que los docentes todos los años tienen que estar reclamando aumentos de sueldo, y parece que todos los años tiene que estar en debate esto, ¿no? Si el rol del maestro es importante, si no es importante, si tiene vacaciones, cuando en realidad nunca se termina de aclarar esta idea, que es que la importancia que tiene el docente y la docente, que son los que están en la escuela todos los días con nuestros niños, porque es una institución que es obligatoria. Todos nuestros niños tienen que ir a la escuela. O sea, la importancia que tiene este rol. O sea, siempre está en constante lucha, en constante movimiento, ¿no? Los docentes. Y no creo que sea casual, porque 8 de cada 10 son mujeres. 8 de cada 10 docentes son mujeres, y no creo que sea casual que esté tan pisoteado. También nos vamos un poquito al tema social, ¿no? Mientras más... Mientras más inculta, más sea la sociedad, más fácil va a ser manejarla, ¿no? Por eso también hoy en día está muy deteriorado los que son los magisterios, los terciarios y los profesorados. Cada vez está bajando más el nivel, pero viene de todo. Sí. De todo agarradito de la mano, ¿no? Pero bueno, por suerte siempre esto que hablamos y que venimos investigando en la historia... hay y hubo maestras que son conscientes del rol político que tienen como educadoras y educadoras y de todo lo que pueden hacer desde adentro de las aulas, ¿no? Y así es que, bueno, fuimos recolectando varias entrevistas, serían varios audios de algunas maestras de acá del Valle. ¿Les parece que vamos a escucharlo? Dale, dale. De su familia. Acá estamos con Fanny, directora de la Escuela Esteban Echeverría de las Chacras, que estamos charlando un poco sobre el rol de la mujer en la educación, antes y ahora. Hola, Fanny. Bueno, hola, ¿qué tal? Qué bueno encontrarnos y poder charlar un poco. Sí, queríamos que nos cuentes un poco cómo ves a la mujer hoy en la educación. ¿Y cómo fue la mujer en la educación antes? Bueno, si hacemos un poquito de historia y un poco del haber andado investigando cuál era el rol de la mujer en otras épocas, está bueno saber, ¿no? Está bueno saber hacer un poco de historia y verte desde hoy, pero teniendo conocimiento de lo que había pasado antes. La historia esto de que la mujer era la única que tenía que ser docente, que había más como una cuestión de la mamá con guardapolvos en el aula, las dudas y los miedos del acercamiento del hombre con el niño. Entonces todo tenía un poco un tinte de cada, un poquito de esto para por qué la maestra como siendo docente mujer. Muy loco cuando uno empieza a ver, a leer la forma en la que tenía que estar vestida, en la que se tenía que desenvolver en el aula, en el acercamiento, el acercarse, el demostrarle afecto hasta el niño, la forma en la que se peinaba, en la que hablaba, el largo de la pollera. Pero también era una época, era una forma de estar contando lo que estaba pasando en ese momento, en qué lugar ocupaba la mujer, qué lugar ocupaba el hombre y por qué estos niños estaban en manos de estas mujeres. Bueno, el rol obviamente que cambió. El ser humano. Como especialista en el ser humano, ser humanóloga, digamos, debemos referirnos a esta particular especie que nos nuclea a partir de su origen con un vocabulario técnico, científico, detallado. Así que, adelante, colega. Érase una vez un planeta triste y oscuro y se hizo la luz. Pasó el tiempo y llegamos hasta hoy. Con eso ya está. No se sabe. De cuál es el origen del ser humano, ni tampoco el del pez. Pero el pez mucho no se lo cuestiona. Eso es cierto. Será bu, da, wala, la teoría de Charles Darwin, o Pol Vuh, o Amon Ra, o el secreto del código Da Vinci. Todo evoluciona desde aquel hombre primitivo a los niños de hoy, que ahora vienen cada vez más avispados. Érase

y fue la primer mujer italiana que se graduó como doctora en medicina. Cuando en sus trabajos, sus métodos pedagógicos son de principios del siglo XX y generan un impacto en el lugar, ¿no? En la historia. Ella lo que hace es, ella observa que el niño y la niña poseen dentro de sí mismo el patrón para su propio desarrollo, tanto bio, psico como social. Entonces, el niño o la niña se desarrollan plenamente cuando se permite que ese patrón interno dirija su propio crecimiento, construyendo así su personalidad y su propio conocimiento del mundo a partir de ese potencial interior. Lo que ella dice es, hay como una frase, que el niño es el padre del hombre, ya que el niño es quien se crea a sí mismo revelando la persona en la que puede transformarse. Ella desarrolla un método pedagógico integral que asiste al niño y a la niña en esta tarea fundamental. Dice que el pensamiento y el movimiento están estrechamente ligados, ya que se potencia a través del movimiento el pensamiento y el aprendizaje. Eso es un poco de... Ella tiene un, hay una fundación de Montessori, hay escuelas Montessori por el mundo, ¿no? Es como ese método. Ella es fue una visionaria. Sí, sí, sí. Hablando un poquito, ayer, mientras armamos el programa, contaba yo como que disentía un poco en algunas cosas de la Montessori con respecto a esto de que la frase, ¿no? Que el niño es el padre del hombre, como yo siento que es al revés, es como en lo como es, ¿no? El niño está bueno que esté como con una otra contención, ¿no? Con ese estigma, ¿no? Con eso de que el niño ya sabe todo, vino y sabe todo lo que trae, toda la información. Es como, para mí, parecer un poco demasiado. Claro, pero contextualizándonos en la época, claro, ¿no? Donde en la educación el niño era una tabla, como una tabula rasa. No, le era como un aparato en el que le daban información. Claro. Sí, que no ha cambiado mucho en la historia de muchas formadoras y educadoras y educadores, ¿no? En la escuela primaria. De hecho, el sistema un poco es así, como el niño recibe información constantemente. Entra la maestra una hora el día nublado, da matemática, al rato les hablan de lengua, al rato les hablan de... Bueno, pero estaríamos como entrando en otro ámbito, ¿no? De discusión también, de las formas de enseñanza y de la educación. Bueno, un poco eso, de Montessori, mínimo. Sí, como... y por ejemplo, en María Montessori también se inspiraban Olga y Leticia Cosettini, que eran de acá de Argentina, de la provincia de Santa Fe. Fueron dos hermanas, ellas también, hijas de pedagogos y fundadores de varias escuelas de ahí de Santa Fe. Y en los años, al comienzo del 1900, las hermanas Cosettini desarrollan el proyecto de Escuela Serena en Rosario. Esto fue en una época donde todavía se utilizaba el castigo a los niños, donde era esta experiencia de escuela serena era algo innovador. Transformaban la tradicional escuela en una escuela activa con experiencias de aprendizaje basadas en criterios de educación por el arte de vivir y convivir. Ellas trabajaban mucho lo que era el teatro, las artes plásticas, y se basaban mucho en la enseñanza a través del arte. Y también eso, ¿no? Como que yo buscando muchas cosas me he dado cuenta que encontraba muchas pedagogas, maestras que si bien con ideas bien revolucionarias, hablaban de el niño es el hombre del futuro. ¿Cómo nos hace ruido ahora con, por suerte, con cómo ampliamos nuestro vocabulario gracias a la conciencia feminista? ¿Cómo es molesto ver eso, no? Los escritos de, bueno, estamos hablando del 1900 con ideas revolucionarias y así hablaban de el niño y el hombre, en ningún caso de niños y niñas. Cómo era esto, ¿no? También formar al hombre del futuro era la premisa. Sí, fueron revolucionarias para la época con un montón de ideas buenísimas que generaron cambios y todo, pero claro, se siguió trabajando en eso, ¿no? Sí, como que sus ideas fueron súper revolucionarias y hoy en día hay muchos docentes que toman estas ideas, ideas de la educación popular y lo siguen transformando y siguen renovando y trabajan también desde la educación de género en lo que es en la escuela pública. Sí, sí. Yo me acuerdo cuando estudié para maestra en el magisterio nos pusieron la película. Hay una película que es La escuela de la señorita Olga. Y que es como te muestra todo lo que ella hizo, ¿no? Que está buenísimo algunas cosas y otras es como... Yo tengo como el recuerdo de... no sé si está tan bueno esto. Y claro, es para esa época... Fue alucinante que hayan generado ese cambio, ¿no? Como a todo lo que venía. Igual que Montessori, igual que tantas otras. Bueno, y tenemos también... Sobre Gabriela Mistral, ¿no? Gabriela Mistral. Yo estoy investigando sobre Gabriela, pero más que algo como para contar, traje un audio para escuchar un poquito de su vida, su biografía, sus logros y demás. A mí me gustan los audios. Así dejamos de hablar tanto, ¿no? Así dejamos de hablar tanto y se hace más dinámico el programa. Gabriela Mistral, una chilena muy grosa, ganó ella el premio, la primer mujer latinoamericana en ganar el premio Nobel de Literatura. También una maestra con mucha vocación, no sé si está bien dicho decir vocación. Más o menos. Convicción. Convicción. ¿Verdad? Podríamos decir para sacar un poco de nuestro vocabulario, ¿no? Y reeducarnos día a día. Una maestra con mucha convicción y mucha pensamiento liberal, feminista, mucha ideología y cambió un poquito. Como decíamos, fue una de estas que metió un poquito ahí en la pedagogía. Así que si quieren compartimos un poquito sobre Gabriela Mistral. Maestra rural, poeta, abandonó su pequeño pueblo natal para sumergirse en lo más profundo de la realidad de Chile. Defensora incansable de los pueblos originarios y de la identidad latinoamericana, su vida estuvo marcada por dos grandes luchas: conseguir la educación pública y obligatoria para su país y la igualdad de derecho para las mujeres. Reconocida en todo el mundo, fue la primera escritora de habla castellana en recibir un premio Nobel. Docente, feminista y visionaria, Gabriela Mistral practicó una pedagogía que fue acción y también poesía. Es el año 1889. En Vicuña, nace Lucila Godoy Alcayaga, quien con el correr de los años pasaría a utilizar el seudónimo de Gabriela Mistral en homenaje a dos poetas que admira, Gabriel D'Annunzio y Frederic Mistral. Crece junto a su madre, su abuela y su hermana, maestra rural, que la introduce en la profesión. Entonces fue una mujer que siempre vivió luchando en contra del sistema educativo chileno de esa época. Ella básicamente es una cristiana, una mujer profundamente católica, que en determinado momento se chocó también, ese fue su segundo desencuentro, con el establishment católico, con la cultura católica oficial, cuando quiso entrar a la normal, a la escuela normal, para estudiar para maestra y tener un título, el cura que había escuchado o había leído algunas de sus poesías, que ya empezaba a escribirlas, no le gustaron porque eran tanto paganas, tenían tintes socialistas, etcétera, demasiado populares. Entonces fue rechazada también por la iglesia. Una mestiza pobre en Vicuña. Eso caracteriza a Gabriela Mistral. Es originalísima como poeta por su autoformación y por una pedagogía natural de lo que serían pensar en los derechos del niño. Era católica, pero no era conservadora y tenía aspectos liberales, pero no era liberal. Entonces no encajaba en ningún lado y la actividad cultural y política de esa época se polarizó mucho. Entonces ella siempre estuvo chocando. Es el año 1906. Gabriela Mistral, con tan solo 13 años, escribe sus primeros poemas. A los 15 comienza a trabajar y estudiar para maestra. Colabora con los periódicos regionales y presenta posiciones cercanas al feminismo y al socialismo. Se ha dicho que la mujer no necesita sino de una mediana instrucción. Y es que aún hay quienes ven en ella al ser capaz solo de gobernar el hogar. La instrucción suya es una obra magna que lleva en sí la reforma completa de todo un sexo. Porque la mujer instruida deja de ser esa fanática ridícula. Instruir a la mujer es hacerla digna y hay que levantarla. Abrirle un campo más vasto de porvenir es arrancar a la degradación muchas de sus víctimas. Es preciso que la mujer deje de ser la mendiga de protección y pueda vivir sin que tenga que sacrificar su felicidad con uno de los repugnantes matrimonios modernos o su virtud con la venta indigna de su honra. Al llegar 1910, Gabriela, recién recibida de maestra, inicia su recorrido por los liceos de niñas del país. Viaja a lo largo de todo Chile. Ante sus ojos se despliegan las diversas realidades sociales, culturales y educativas que nutrirán toda su obra. En un tiempo en que no se defendía a los indios, ella defiende a los indios. En un tiempo en que las mujeres rurales son vistas más bien prácticamente como instrumentos de trabajo, ella habla de las mujeres rurales como seres humanos que deben leer, que deben ir a la escuela. Durante las primeras dos décadas del siglo XX, los trabajadores chilenos atraviesan una situación penosa. Una de las principales causas es el analfabetismo. En 1920, las fuerzas populares y la clase media se unen y el senador por la Alianza Liberal, Arturo Alessandri, es elegido como presidente. Al año siguiente, Alessandri presenta un programa de reformas que contempla, entre otros aspectos, el de la separación de la Iglesia y el Estado, el cumplimiento de la educación básica obligatoria y la elección directa del presidente y del vicepresidente mediante el sufragio popular. Mistral es una importante impulsora de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, que se sanciona ese mismo año. El analfabetismo disminuye de forma progresiva. Gabriela emprende un viaje hacia México, atraída por los vientos de la Revolución. Ese mismo año publica su poemario Desolación, considerada su primera gran obra. Recibe una jubilación extraordinaria otorgada por el gobierno en reconocimiento a su obra y deja la tarea docente, pero no abandona el trabajo con los maestros. Entonces, está por un lado esa cara, la cara profesional, en la que ella tiene un interés muy fuerte por el problema político-educativo. Y por otra parte está aquello que podríamos decir que traspasa, digamos, el problema de estar metida o no en la sala, y que es lo propiamente más pedagógico, en lo cual ella tiene un compromiso que va más allá claramente de su vida profesional, ¿no? En ese sentido, todo el tema de ella con la naturaleza del aprendizaje, con el sentido de la educación centrada en el niño, ¿no? Con la muy fuerte mezcla que ella hace de elementos del cristianismo, de la escuela nueva, de múltiples doctrinas, para terminar, ¿no es cierto?, en una especie como de propuesta muy espiritualista, latinoamericanista, ¿cierto?, de educación, ¿verdad?, centrada en ideas tales como ternura, acompañamiento, misión, semejantes, ¿no? En Chile se forma el llamado Frente Popular, que aglutina a socialistas y a comunistas, a la Confederación de Trabajadores de Chile y al Partido Radical. En 1938, su candidato y amigo personal de Gabriela, Pedro Aguirre Cerda, llega a la presidencia. Durante su gobierno se fomenta la educación, se crean escuelas y se propicia la apertura de trabajos para los profesores. Gabriela Mistral se afianza como pensadora de la educación y entra en debate con las posiciones positivistas y cientificistas. Gabriela Mistral sostiene que la educación de un país debiera estar basada en la propia realidad según sus necesidades, evitando la mera copia o imitación. Afirma que jamás debe hacer el maestro lo que el niño puede hacer por sí mismo. Es el año 1945 y Gabriela Mistral obtiene el Premio Nobel de Literatura. En 1953, Gabriela Mistral es cónsul en Nueva York y representa a Chile en la Asamblea de las Naciones Unidas. Unos años después, llegando al final de su vida, escribe el texto titulado Imagen y Palabra en la Educación. Hay que decir otra cosa, Gabriela Mistral también era una gran comunicadora social. Iba a los pueblos y hablaba con la gente y lograba una comunicación casi mágica, casi inmediata. Ya fueran indígenas, ya fueran campesinos, ya fueran intelectuales, ya fueran un congreso de profesores, ella iba y rápidamente se ubicaba en el público y podía transmitir un mensaje. El 10 de enero de 1957 muere en un hospital de Nueva York. Tenemos ahora en línea a una maestra educadora, maestra Waldorf, pedagoga curativa, entre tantas otras cosas, a Silvina Mikkel. Hola, Silvina. Hola. ¿Estás ahí? Hola, ¿qué tal? Ahí está. Hola. Hola, Silvi. Hola, ¿cómo están? Bueno, queríamos un poco, te convocamos para que nos cuentes esto, ¿cómo estás vos en la educación hoy, en esta parte alternativa, ¿no? Veníamos hablando de las mujeres educadoras dentro de la educación pública y hablamos un poco de Montessori recién, de la señorita Olga, de Gabriela Mistral y estuvimos poniendo audios de directoras y maestras de acá del Valle, de la escuela pública y queríamos un poco que nos cuentes sobre esta pedagogía alternativa que vos trabajás. Sí, sí, yo soy maestra Waldorf desde hace muchos años ya y junto con Claudia Lense hace 10 años fundamos un jardincito que se llama El Nido. El Nido recibe hoy en día a 35 niños en Las Rosas y otros 35 niños en San Javier. Y bueno, la pedagogía Waldorf, recién estaba escuchando a Gabriela Mistral, ¿no?, que decía que ojalá que nunca el maestro haga lo que el niño puede hacer por sí mismo. Estoy totalmente de acuerdo, un poco nosotras apuntamos a eso. Creo que la pedagogía lo que intenta es que cada niño pueda en libertad sacar afuera sus dones, sus virtudes, sus capacidades individuales, ¿no?, y ponerlas al servicio del bien común en el futuro. De alguna manera es desde ese lugar que trabajamos. A mí en lo personal, esto recién decías, yo soy pedagoga curativa, eso me ayuda mucho a una mirada a cada niño en particular, profunda desde esta mirada antroposófica que nosotros tenemos con respecto a su biografía, ¿no?, y a la biografía de la familia, tratando de imaginarnos o de visualizar quién es cada niño que llega a nosotros, por qué llega a nosotros, por qué llegó a esa familia, cómo los podemos ayudar a encarnar en esta vida, ¿no? Un poco esa es la mirada de la pedagogía Waldorf. Qué lindo, y en este momento estamos muy movilizadas por lo que pasa a nivel nacional. O sea, no vivimos en una burbuja, tenemos esa intención en absoluto, apoyamos totalmente todo lo que está pasando, todas las movilizaciones de la escuela pública. Yo me crié, me eduqué en escuela pública, la valoro un montón. Todas las maestras del Nido nos educamos en la escuela pública. Y bueno, en algún momento con Claudia incluso logramos hacer un proyecto que es que el Nido de San Javier sea municipal y gratuito. Ese es un gran ideal, ¿no? Logramos sostenerlo unos años, pero realmente me encantaría poder fusionar todo lo que nosotras logramos aprender y toda la pedagogía, ayudar en lo que se pueda a la escuela pública. Bueno, qué lindo, Silvi, todo lo que nos estás contando. Sí. Muchas gracias, muchas gracias por estar. Sabemos de del acompañamiento de las maestras del nido, sabemos que hacen paro también. Sí, hacemos paro también y a veces no podemos parar tanto porque, bueno, por el ritmo de los niños valoramos mucho también eso, pero por lo menos tratamos siempre de que al menos una de nosotras acompañe las movilizaciones, como la de ayer en Villa Dolores. Obviamente nos manifestamos en profundo y enérgico repudio a la represión del otro día, de la otra noche. Obviamente que apoyamos y vamos a seguir apoyando siempre todos los reclamos que nos son absolutamente sentidos y justos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Silvi. Bueno, un placer. Bueno, gracias a ustedes y gracias por este programa que está buenísimo. Bueno, gracias. Te mandamos un abrazo. Bueno, dale, un beso grande. Bueno, ahí estábamos hablando con Silvina. Nos hubiera gustado por ahí poder hablar un poquito más. Nos dimos cuenta que estamos ya en hora, que ya son las 3 de la tarde. Que tenemos la cortina alta. Así que bueno, podemos dar por finalizado este programa. Le mandamos saludos a la gente de Radio Las Chacras que nos retransmiten el viernes a las 19 horas por la 104.9. Muchas gracias otra vez a Tamara y a Silvina, a todas las mujeres en quienes nos inspiramos para hacer este programa y que nos colaboraron con sus experiencias. ¿Y nos podemos ir con un tema? ¿Que pasamos poca música? Dale, nos vamos con un tema. Con un tema y quizás ahí pegadito ponemos algún audio o algo que nos quedó ahí dando vueltas. Se nos hace muy, muy corto una hora, me parece. Chicas, vamos a tener que analizar el temita del horario. Así que nos podemos reencontrar el próximo miércoles de 2 a 3 de la tarde. Estamos con el horario pleno. Y si no, como dijo Connie, los viernes. O los jueves a las 8. 20 horas. Acá de nuevo por Radio El Grito. Pueden escuchar otra vez. Este mismo programa, el de hoy, vuelve a sonar el jueves a las 8 por El Grito. Así que, bueno. Hasta el miércoles. Hasta la próxima. Hasta el miércoles que viene. Ser protagonista de nuestra historia. Sudo marica. Por negra, por pobre, por puta y mujer, por ser amenaza para esta sociocracia, toda esta miseria no puede durar. Si late el deseo de vivir en paz, de bocada, que tiemble la tierra de pibas con ganas de acabar bien pronto con estas violencias. Vamos a cortar con tanta indiferencia. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Todas las pibas con las palmas arriba. Tantos y fallos, rey de la pantalla. Decimos que estamos en plena batalla. Sabemos que es menos con capa y espada que armando trincheras con esta manada. Un asco clasista inunda las revistas, los diarios del odio, opinión del montón. Son cuerpos vacíos, hit de la autoayuda. Ni a palo bancamos toda esa basura. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas.